Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es ¿Son naturales los desastres naturales? Hoy, el lunes 9 de agosto de 2021, estamos viendo los resultados de patrones climáticos especialmente destructivos en Argentina y en el mundo. Ayer se emitieron alertas para zonas de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. El cambio climático está matando a muchas personas en el mundo. El 24 de septiembre habrá lo que se llama una huelga mundial para protestar por esta catástrofe. ¿Es el calentamiento global, como se nos ha dicho con frecuencia, una señal de suicidio colectivo? ¿Y basta con decir que todos somos culpables? ¿O sería un término más acertado el de genocidio? La pregunta clave es ¿qué o quién está causando esta destrucción y en interés de quién? Como muchos otros en Argentina, los habitantes del pueblo de El Saladillo se han visto muy afectados. El Saladillo está a menos de 250 kilómetros de Punta del Indio. En gran parte del país, especialmente en las zonas del noroeste y el centro de Argentina, las inundaciones, los fuertes vientos y el granizo han tenido un efecto devastador. Los edificios han sido demolidos o dañados gravemente. Los cultivos han sido destruidos. Las infraestructuras, como las carreteras, los sistemas de saneamiento y las redes eléctricas, han quedado fuera de servicio. Y personas han muerto, por ejemplo, en accidentes de tránsito. No estamos solos en el mundo, en este sentido. Solo llevamos algo más de la mitad del año y ya se han producido en el planeta algunas de las condiciones meteorológicas más destructivas jamás registradas. El 23 de junio, Moscú registró la temperatura más alta de su historia, con 34,8 grados. Y Siberia también ha experimentado temperaturas récord de 30 grados centígrados y más. Los incendios forestales están destruyendo zonas de Siberia que son más grandes que países de tamaño medio. El denso humo cubrió la mayor parte de Rusia y alcanzó el Polo Norte. Irán y, por ejemplo, algunos países africanos están sufriendo una de las peores sequías registradas. Por segundo año consecutivo, la temperatura más alta jamás registrada de forma fiable en la historia de la humanidad se ha alcanzado en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, con casi 55 grados centígrados. Las olas de calor excepcionales, sobre todo en el noroeste de Estados Unidos, han provocado un aumento en la morbilidad y en la mortalidad y han provocado evacuaciones de poblaciones. Y en China, los viajeros se han visto ahogados por las inundaciones en los metros, después que cayera el equivalente a 8 meses de lluvia en 24 horas. Se ha informado de que cientos de personas han muerto o desaparecido debido a los torrentes de agua por las inundaciones en Alemania y Bélgica. Se han destruido infraestructuras, viviendas, terrenos y entornos naturales y han muerto personas a causa de incendios forestales, las inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el mundo. Enormes represas de agua, por ejemplo, se han derrumbado, destruyendo vastas zonas. El humo ha obligado a la gente a permanecer en casas durante largos periodos en otras zonas. Hay heridos y cultivos aplastados por enormes granizos del tamaño de limones. Los glaciares y la capa de hielo del Ártico se están reduciendo a un ritmo impensable hace solo unos años. El calentamiento y la acidificación de los mares y los cursos de agua dulce han matado a cientos de millones de animales acuáticos y han alterado la distribución de las enfermedades transmitidas por el agua. Todo esto y mucho más se ha registrado este año. El cambio climático es generalizado, rápido, y se está intensificando, según un influyente informe de las Naciones Unidas que se ha publicado esta mañana. El informe es del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC, por sus siglas en inglés. Los científicos han observado cambios sin precedentes en todas las regiones y en todo el sistema climático. El planeta se calienta, el hielo del Ártico se reduce y el nivel del mar aumenta. El informe concluye que el cambio climático inducido por los seres humanos es la principal causa de las olas de calor y probablemente sea la principal causa de las lluvias extremas. Según el informe, a menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, la limitación del calentamiento global a cerca de 1,5 grados o incluso a 2 grados estará fuera de nuestro alcance. El informe contiene las advertencias más crudas hasta la fecha sobre el estado del planeta y los daños causados por la actividad humana. Donde antes los científicos no estaban seguros de algunas causas del cambio climático, los cientos de expertos que han contribuido a este informe han dicho que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Las cuestiones internacionales del programa de hoy son: ¿qué es este informe sobre el clima y por qué es tan importante? ¿Qué dice ese informe sobre el clima? ¿Qué va a pasar ahora que se ha publicado el informe? Y, por lo tanto, en la realidad, ¿qué naturales son las catástrofes naturales? Este es el programa 64 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 9 de agosto de 2021. Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es este informe sobre el clima y por qué es tan importante? Este informe es la primera parte de una evaluación global de la ciencia del clima realizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es la sexta evaluación de este tipo que realiza ese organismo de la ONU. Las evaluaciones anteriores se realizaron en 2013 y 2014. Esta primera parte de la evaluación de ahora examina la base física del cambio climático. Otros informes examinarán los impactos del calentamiento global, cómo adaptarse a él y las soluciones a la crisis. Está previsto que esa segunda parte se publique el año que viene, en 2022. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es el órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Se creó en 1988 para proporcionar a los dirigentes políticos evaluaciones científicas sobre el cambio climático y ayudarles a elaborar sus políticas. Unos 195 países son miembros de ese organismo intergubernamental. Este último estudio es especialmente importante. Hace referencia a más de 14.000 artículos científicos y ha contado con la participación de 234 autores en todo el mundo. Han recibido decenas de miles de comentarios sobre borradores anteriores de científicos y de gobiernos. Y lo que es más importante, el resumen del informe de 41 páginas ha sido sometido a un proceso de aprobación línea por línea antes de su publicación. Han participado científicos y representantes de los 195 gobiernos. Eso significa que los gobiernos han revisado y con su firma han aprobado las conclusiones. ¿Y qué pasará con el informe? El informe se publica menos de 100 días antes de que los líderes mundiales se reúnan en Glasgow, en Escocia, para una cumbre climática crucial de las Naciones Unidas, conocida como el COP26. La cumbre ha sido descrita como la última oportunidad de mantener el calentamiento global en 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Ese nivel se considera el nivel a partir del cual se sentirán los peores impactos del cambio climático. En 2015 se firmó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Muchas poblaciones abogaron por ese nivel de 1,5 o incluso más bajo. En particular, las naciones insulares, que tienen poca altitud sobre el nivel del mar, querían incluir ese objetivo de 1,5 grados en el Acuerdo de París. Consideraban que dejar que las temperaturas subieran más pondría en peligro la supervivencia de sus islas. El informe ejercerá presión internacional sobre los gobiernos para que proporcionen planes de acción claros sobre cómo reducirán las emisiones de sus países en la próxima década y más allá. En la actualidad, el mundo está muy lejos de cumplir el objetivo de mantener el calentamiento global en solo 1,5 grados centígrados. Y aunque los gobiernos pueden ignorar las últimas conclusiones, no pueden estar en desacuerdo con ellas, pues ya han aprobado el informe. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con el contenido de este informe de crucial importancia sobre el cambio climático. Escucharemos una canción del fallecido cantante irlandés Luke Kelly. El título es The Sun is Burning, es decir, el sol está ardiendo.

Además, la mejor comprensión de los cambios a más largo plazo apuntan a cambios sin precedentes. Los estudios se hicieron a partir de fuentes como los anillos de los árboles y los núcleos de hielo. El clima en el que vivimos hoy en día no se ha experimentado nunca antes, en al menos miles de años. De hecho, probablemente nuestro clima se encuentra en una situación que nunca ha existido desde hace 125 mil años. La segunda conclusión. Los humanos son indiscutiblemente responsables de estos cambios. La mejor estimación es que los humanos son responsables de todo el calentamiento global que ha ocurrido desde finales del siglo XIX. La interferencia humana está afectando tanto a la frecuencia como a la severidad de, por ejemplo, las olas de calor, los eventos de fuertes lluvias y las sequías. 3. No hay rincón de la Tierra que no se vea afectado por el cambio climático. Más adelante en este programa, conoceremos las repercusiones que puede tener ya para Argentina el cambio climático. Debemos estar preparados para cada vez más extremos y cambios más pronunciados causados por un mayor calentamiento global. 4. Algunos aspectos del sistema climático seguirán cambiando durante miles de años. Algunos componentes del sistema climático responden rápidamente. La temperatura de la superficie de la Tierra y las precipitaciones son ejemplos. Las concentraciones de gases que atrapan el calor, como el metano y el dióxido de carbono, el CO2, deben estabilizarse casi inmediatamente si se toman las acciones correctas. Si esto se hace con suficiente rapidez, los aspectos que responden rápidamente podrían estabilizarse en el transcurso de nuestras vidas. Otros aspectos del sistema climático, sin embargo, responden mucho más lentamente. Entre ellos se encuentran principalmente los océanos y las grandes capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida. Estos aspectos tardarán entre cientos y miles de años en ponerse al día con cualquier mejora en las emisiones de gases. Esto es importante sobre todo cuando se habla del nivel del mar. No se puede subestimar la importancia de esta conclusión. Es de una importancia crucial. La última vez que las temperaturas alcanzaron el nivel actual, el nivel del mar era entre 5 y 10 metros más alto que el actual. La última vez que los niveles de dióxido de carbono estaban en los valores actuales, el nivel del mar era entre 5 y 25 metros más alto. Sí, entre 5 y 25 metros más alto. Y el panorama empeora aún más si utilizamos en los cálculos matemáticos niveles de dióxido de carbono y temperaturas más altos que los actuales. En otras palabras, el nivel del mar podría subir aún más de 5 a 25 metros si, como mucha gente cree, los niveles del CO2 y de otros gases y de la temperatura siguen aumentando. Es importante recordar que la mayor parte de Punta del Indio se encuentra actualmente por debajo de los 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. 5. No podemos limitar el calentamiento a 1,5 grados si no se reducen inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. las temperaturas de la última década ya se situaron en torno a 1,1 grados centígrados por encima de las de finales del siglo XIX. En todos los escenarios considerados en el informe, es probable que se alcance un aumento de 1,5 grados a corto plazo. Eso es decir, en los próximos 20 años, entre 2021 y 2040. Si las emisiones netas de gases se reducen a cero en 2050 y las emisiones netas se mantienen en niveles negativos a partir de entonces, el calentamiento podría mantenerse en un máximo de 1,6 grados centígrados. Y eso volvería a situar las temperaturas por debajo de 1,5 grados a finales de siglo. Sin embargo, el calentamiento global no se mantendrá por debajo de los 2 grados a menos que se tomen medidas tan drásticas y agresivas. Y de todos modos, cualquier aumento de más de 1,5 grados será ya catastrófico. 6. Son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de todos los gases de efecto invernadero, no solo del dióxido de carbono. En 2019, los tres principales gases de efecto invernadero eran sustancialmente más altos que en el año 1750. En 2019, el dióxido de carbono ya era un 47% más alto. El metano era un 156% más alto. Y el óxido nitroso era un 23% mayor que en 1750. Para el dióxido de carbono y el metano, estos aumentos son mayores que los aumentos que hubo entre los sucesivos períodos glaciares e interglaciares de los últimos 800.000 años. La contribución del metano por sí solo al calentamiento actual es de unos 0,5 grados. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante cientos, incluso miles de años. Sin embargo, el metano solo está presente durante algunas décadas. Pero la cantidad de metano que liberan el ganado, los seres humanos, la extracción de gas natural y el calentamiento de los suelos es inmensa. El metano ha tenido, por tanto, un gran impacto en el calentamiento global. Por ejemplo, la producción de carne en Argentina y en otros países es una fuente importante de metano. También lo es la extracción de gas natural como en Vaca Muerta. Es esencial abordar de forma agresiva las emisiones de metano si queremos limitar el calentamiento. La reducción de las emisiones de metano también tiene importantes beneficios colaterales en la calidad del aire para la salud humana. Y finalmente, la conclusión número 7. Los eventos climáticos de alto impacto se vuelven progresivamente más probables con el calentamiento adicional. O sea, cada vez la temperatura aumenta, el riesgo de alto impacto de los eventos aumenta exponencialmente. Los datos científicos en los que se basa este informe indican claramente que el cambio climático es real. Los riesgos son grandes y reales. Como sabemos muy bien, los acontecimientos desastrosos relacionados con el clima son ya frecuentes. Por tanto, el futuro que estamos creando para nuestros hijos, nietos y generaciones futuras está en nuestras manos colectivas. ¿Cómo afecta todo esto a los argentinos? Esperemos que el daño que se está haciendo a nuestros entornos naturales sea evidente. Al menos cada vez es menos posible ignorar la degradación física de nuestro aire, agua y suelos. Es imposible ignorar que nuestros bosques están siendo incinerados, nuestros suelos están siendo destruidos por las sequías, el avance de las aguas continúa y el aire que respiramos es cada vez más contaminado por lo que emitimos en él. Algunas personas, especialmente las que defienden los intereses corporativos, argumentan que ese es el precio del avance económico. Sin embargo, ese es un argumento falso. Nuestro bienestar económico y productivo también está en peligro. Las siguientes observaciones se basan principalmente en un artículo de María Gabriela Ensnik. Fue publicado en el diario El Cronista en 2016. Hay que recordar, entonces, que estos datos tienen ya varios años de antigüedad. Por su posición geográfica, según el artículo, y la estructura de su economía, Argentina es una de las naciones que más se verá afectada por el cambio climático. Según estimaciones del Banco Mundial citadas en 2016, las inundaciones y las sequías le cuestan al país casi un punto porcentual de su Producto Interior Bruto anualmente. Por inundaciones en el centro del país, sequías más prolongadas en la región de Cuyo, lluvias intensas y tornados más frecuentes en el norte y en el litoral, epidemias de dengue y Zika en los principales centros urbanos, el retroceso de los glaciares patagónicos, la acidificación de los océanos y el aumento del nivel del mar, y la erosión de las zonas costeras, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Estas son algunas de las consecuencias visibles del cambio climático en Argentina. Aunque es un fenómeno global, los impactos del cambio climático son tanto nacionales como locales. También lo deben ser las estrategias de mitigación y adaptación para enfrentar la amenaza. Según el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, el CIMA, en los últimos 50 años, el aumento promedio de las temperaturas del país alcanzó medio grado, pero en la Patagonia superó un grado centígrado. Y según datos del Banco Mundial, las inundaciones son el principal riesgo, ya que afectan a la pampa húmeda, que es la zona de mayor concentración de población y de actividades productivas. En años de fuertes lluvias, como en 2012 y 2015, las inundaciones pueden costar hasta un porcentaje del PIB anual. Argentina contribuye con menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, per cápita, su contribución es similar a la de Suecia. Según el Ministerio del Medio Ambiente, los sectores con mayores emisiones en Argentina son la energía y el transporte, con un 43%, y la agricultura, la ganadería y los cambios de uso de suelo, con un 49%. Según Carolina Vera, investigadora del CIMA, las tendencias del cambio climático en los últimos 50 años muestran un aumento de la frecuencia de las olas de calor en el norte y en el este del país, y una disminución de las heladas en la Patagonia. También, dice ella, ha habido un aumento de las lluvias intensas en el centro y en el este del país, y más sequía en el noroeste y en la Patagonia. En 2016, Pablo Canciani, investigador principal del CONICET, dijo que en el cono sur, el calentamiento global se combina con el debilitamiento de la capa de ozono, lo que empeora los fenómenos climáticos. El aumento del nivel del mar es uno de los efectos más preocupantes en Argentina. En 2016, en la bahía del San Borombón, donde el río de la Plata se encuentra con el océano Atlántico, el nivel del mar ya había subido 25 centímetros y se estima que subirá casi un metro a finales de este siglo. Él dijo que la costa está retrocediendo, sobre todo en la zona de General Lavalle, San Clemente y hasta Quequén, en el partido de Necochea. Y al mismo tiempo, los océanos que hoy son considerados bosques azules por su capacidad de absorber los gases del mar, están perdiendo esta capacidad a medida que se calientan y se vuelven más ácidos. Según un informe del Banco Mundial, el cambio climático provocará una disminución del rendimiento de los cultivos tradicionales, como el trigo y el maíz, y un aumento del rendimiento de las variedades de soja genéticamente modificadas. La clave es nuestra adaptación a esa realidad, dijo el señor Canciani. Sin embargo, hemos visto que el año pasado, el 2020 y otra vez este año, mientras el nivel del mar sube, las sequías están reduciendo los niveles de las vías fluviales interiores, como el río Paraná y también en los embalses. Esto perjudica no solo a la flora y a la fauna, sino también a las infraestructuras comerciales, energéticas y sanitarias. En lo que va del año, está afectando especialmente a las mayores represas hidroeléctricas. La capacidad de generación se ha reducido en un 50% con respecto a los otros años, como ocurre actualmente en Yacyretá sobre el río Paraná, en Salto Grande sobre el río Uruguay y en el Chocón en la Patagonia sobre el río Limay. Según el informe Stern sobre la economía del cambio climático, los países considerados de ingresos medios, como Argentina, y la mayor parte de América Latina son los que más riesgo corren. Esto se debe a que tienen una combinación de altos niveles de infraestructura vulnerable y bajos niveles de acciones para mitigar el impacto del cambio climático. Existe un falso dilema entre la reducción de la pobreza y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo es cuestión del modelo económico que elijamos. Nunca ha habido tanto petróleo y gas como ahora. Las grandes empresas siguen invirtiendo y extrayendo enormes cantidades de combustibles fósiles. Y esto se hace cada vez más a través de métodos inmensamente destructivos como el fracking, como lo que está pasando en Vaca Muerta. Es necesario sustituir sistemas enteros de producción, transporte, fiscalidad y propiedad por modelos respetuosos con el medio ambiente, con el ser humano y con la sostenibilidad. Por último, como es el título de este programa, ¿hasta qué punto son naturales las catástrofes naturales? Dos refranes muy conocidos son relevantes. El primero es: todo tiene que ver con todo. Y el segundo refrán es: toda política es local. Lo que hemos escuchado de este informe internacional y del artículo de El Cronista afecta a cada individuo de este planeta y, por lo tanto, a cada habitante de Argentina y a cada habitante de Punta del Indio. Tenemos la obligación de analizar no solo los entornos físicos y naturales en los que vivimos. Y no basta con reevaluar solo nuestros comportamientos y motivaciones individuales. Una vez más, podemos preguntarnos: ¿es suficiente decir que todos tenemos la culpa? ¿O que todos compartimos la culpa por igual? O podemos preguntar: ¿hay más bien personas que se benefician de las acciones que destruyen vidas y que destruyen el planeta? No cuestionar nuestro entorno social, económico y político y los intereses y sistemas que rigen nuestras sociedades nos costará caro y, más importante, costará caro a los que nos seguirán en esta tierra. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar la música de cierre.